la partida de crianza. Como una gran corrida, hay que caminos tan largos, no contábamos la vida en la partida de crianza. Hubo una gran corrida, gritaba a mi caporal, les encargo a mi querida, respondió otro caporal, no tenga cuidado, es sola, que la mujer que es honrada aunque vive entre la bola 500 novillos será. Los 500 muy livianos y entre 30 americanos de aquel vaquero. Le pregunta el caporal, ¿dónde se ha quedado mi hijo? Que no lo he visto llegar. Señora, yo le dijera, pero va a querer llorar. Su hijo lo ha matado un toro en la puerta del corral. Ya con esta me despido. Gran corrida.